Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Cualquiera que sea la hora que estés escuchando este programa, yo te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Héctor Fabregat. Estás escuchando el episodio número 5 de Ñeros y Fresas, el día de hoy, jueves 3 de octubre de 2013, de este podcast que tiene como finalidad ayudarte a recordar esa época del rock y del pop de los 80s. Y para ello tengo aquí a mi buen amigo Pablo Castañeda, quien me acompaña como todas las semanas. Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Héctor, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos aquellos amigos que nos escuchan alrededor del planeta Tierra y, ¿por qué no?, también sus alrededores a través de Internet. En este podcast, como tú lo mencionabas al inicio, lleva por título Ñeros y Fresas y está dedicado especialmente para que tú, al recordar, hagas una explosión interna de emociones con todas estas canciones que tienen como objetivo fundamental reavivar tu memoria. Si tú viviste en los 80, si tú los disfrutaste, si tú los viviste intensamente, este es el repertorio musical que adornará todos esos recuerdos. Y déjame, antes de continuar, darte nuestras diferentes vías de comunicación para que te pongas en contacto con nosotros. En primer lugar, recuerda que tenemos nuestro email, que es nerosyfresas@gmail.com. El segundo es el Facebook, /nerosyfresas. Y el último es en ivox.com, nerosyfresas.ivox.com, que es la plataforma donde estamos hospedando el podcast, para que ahí bajes la aplicación en tu dispositivo de mayor preferencia, ya sea iOS o ya sea Android, para que puedas descargarlo y llevarlo contigo. Mi querido Pablo, es buen momento para decir cómo fue que llegamos al tema del día de hoy, que además es por demás interesante. Creemos que va a ser divertido, creemos que tiene mucho que ver con el rock, que tiene mucho que ver con lo relacionado a esto de la música. Y sin dar muchas vueltas, cuéntanos qué, cómo fue que llegamos a esto. Con mucho gusto, mi querido Héctor. Y fíjate que esto viene a colación del programa pasado, en el cual lo llamamos El amor en los tiempos del rock en tu idioma. Y pues aquí, ya sabes, los cuates siempre cercanos que nos platican y nos dicen: oye, es que ahora sí estuvieron muy melcochosos, estuvieron muy románticos en ese programa. Que digo, no lo critican, ¿verdad? No dicen que haya estado mal. Pero el rock es un género musical que está lleno de contrastes y que afortunadamente abarca muchas áreas de la vida de nosotros los seres humanos. Entonces, precisamente dentro de esos contrastes, o sea, después de mucha miel, pues nos encontramos ante una crudicisimísima realidad de este género del rock que hemos tenido a bien titular en esta ocasión: sexo, drogas y rock en tu idioma. Me parece sensacional. Yo mientras me estoy preparando una cubeta aquí para, muy bien. Para estar así como que a tono. Déjame explicarle a nuestros amigos de otros países qué significa esto. Estoy preparando unos alcoholes para poder estar a la altura de las circunstancias de este programa, para poder decir salud. Efectivamente, si hay algo que rodea al rock y los rock and rolleros, es la droga, el alcohol y las mujeres, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar, a presentar a nuestros amigos algunas canciones que nos van a mostrar un pequeño ejemplo, digamos, ¿no?, de cómo es esto de las canciones sexosas y drogosas. Drogosas, rockerísimas, por supuesto. Y digo, no es nada raro escuchar a los propios personajes muy famosísimos del género detallar en sus entrevistas y así en sus memorias, decir que ellos de inicio, pues lo que les llamaba la atención de volverse rockeros, pues era ligar con las chavas, era pues acá pasársela en la fiesta todo el tiempo y pues claro, por supuesto, rock and roller. Y por eso hemos decidido entrar en este contraste de la música del rock en tu idioma, para saber que aquí también había rolas referentes al sexo, a la droga y, por supuesto, rock and roll. Pero más lo que sobran son referencias, ¿no? Es decir, no solamente en el rock en tu idioma, sino alrededor. Tú pon el género musical que tú quieras, en español, en inglés, en los 80s, en los 70s, en los 60s, en los 50s, en los 2000s, y siempre la referencia de un buen rockero, ¿qué es? Sexo, droga. Sexo, droga y rock and roll, ¿no? Y muy bien, entonces, ¿cómo ves, mi buen Pablo? Si tú te arrancas, pones la primera rola para irle poniendo así emoción al programa de hoy. Y para que nuestros amigos vayan viendo cómo está la cosa. Sí, ¿no? Yo sí me voy a ir bien recio. Desde inicio, por lo visto, sí. Nos vamos a ir súper recio con una banda que es proveniente de España. Ellos también dominaron en esos entonces el género del heavy metal. Y pues por supuesto vamos a iniciar también para mandarles un saludo muy grande a todos los amigos que nos escuchan desde España. Muchos saludos. Que afortunadamente tenemos a muchas personas que nos escuchan por allá. Muchas gracias, muchos saludos. Y les vamos a poner a uno de los mejores exponentes del heavy metal en España de la década de los 80. Por supuesto son los mismísimos Ángeles del Infierno con este tema que no necesita mayor explicación. Lleva por título Junkie y lo escuchas aquí en Ñeros y Fresas. ¡Qué bárbaro, mi querido Pablo! Ahora sí te manchaste, esa canción sí está... El mero nuestro de cada día, señoras y señores. No, qué bárbaro. No, si querías poner algo así... Intenso. Hijo. No, yo, según yo, iba a poner que mi primera canción era así como muy fuerte. Y no, ya después de esto nos podemos cerrar el changarro, regresar otro día, porque Pablo ya puso todo lo que había que poner el día de hoy. Toda la carne al asador, mi querido. ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, yo te voy a presentar algo que no es heavy metal, aunque también es de España. Ok. De un grupo que hemos puesto ya algunas rolas acá en el programa, pero que, bueno, pues es inevitable, ¿no? Poner algo de los Hombres G. Ok. Entonces, este es el segundo disco de los Hombres G, que es conocido mejor como La Cagaste, Burt Lancaster. Uy, discazo. Segundo disco de los Hombres G, este es el año 1986 cuando lo editaron. Y tiene, la verdad es que bastantes rolas muy conocidas, por ejemplo, entre ellas Indiana, ¿no? Es un par de palabras, la famosísimísima Te Quiero viene en ese disco. Okay. Pero como nuestro disco está dedicado, nuestro programa está dedicado a sexo, drogas y rock, yo voy a poner una canción bien alcoholosa. A ver. Esas de que te invita a beber. Y para eso, entonces, te invito a que escuches conmigo, visite nuestro bar. que es una super canción de este segundo disco de Los Hombres G. Yo aquí te la dejo y ahorita regresamos. Y ¡salud! ¡Salud! Continuamos en su programa Ñeros y Fresas y efectivamente visite nuestro bar. Es una de esas grandes rolas que se ponían también en los antros ya cuando se empezaba a calentar el ambiente y ya todos traían acá dos o tres alcoholes encima. Y pues bueno, claro, la calidad indudable de Los Hombres G que movían masas en esos entonces. Pero además es una de las canciones más bonitas, ¿no? De Los Hombres G. Y Fresa. Y Fresa. Sí, bueno, sí, después sí. De Yonki, cualquier cosa no va a ser Fresa, güey, no va a ser Rosa. No sé si quisiste decir bonita, pero Fresa. O sea, al final de cuentas es una canción fresísima, sí, muy alcoholosa, muy lo que quieras, pero Fresa. No, bueno, sí, Fresa. No tengo cómo competir con eso. Sí, sí, sí. No, pero bueno, a ver, para tratar de resarcir el daño. Antes de entrar acá a grabar el programa, te dije que ahora se iba a andar muy, no, hombre, muy, muy pegoso. Yo pensé que era chiste. Porque pues obviamente acá en la música ñera hay grandes exponentes del rock que manifiestan precisamente todas estas tendencias. Son de una gustos. Juventud descarriada, ¿verdad? Que se va por el mal camino, que se va por el lado oscuro de la fuerza. Y precisamente te voy a presentar también un tema muy fuerte referente a una manera de cómo en los 80s estaba muy de moda drogarse con lo que conocíamos más bien como los inhalantes. Estos que sí. Con sustancias muy fuertes, algunas personas las inhalaban y pues obviamente con eso se aventaban un viaje tremendísimo. Y fíjate, nada más como dato histórico, antes de que existiera el famosísimo Resistol 5000, había una sustancia que también era así como pegosa, ¿verdad? Pegajosa, que se llamaba FZ-10 y precisamente este tema así se llama. Lo interpreta la banda mexicana del Tri. La canción se llama FZ10, o también conocido en los mundos del rock and roll como el avión FZ10, y te lo vamos a presentar aquí en Ñeros y Fresas. Ya estamos de regreso, amigos de Ñeros y Fresas. Oye, mi buen Pablo, qué rollo con el FZ10. Es una invitación aquí a inhalar solventes. No, al contrario, es para que dejen de andar de chemos, chamacos. Que eso no deja nada bueno. Hasta el mismísimo Alex Lora dice que pues, se matan muchas neuronas, que pues, sí, como sí. Que habría otras maneras menos dañinas de divertirse. Y pues bueno, nosotros el consejo es que digan no a las drogas, porque las drogas destruyen y ustedes merecen vivir. Y bueno, mucho menos sean chemos, ¿verdad? Muy bien, mi querido Pablo. Ahora yo te voy a... Vamos a cambiar un poco ya el ¿qué te parece? Cambiamos un poquito sí, drogoso del programa. Y vamos a hacer más bien así como una especie de... Quisiera yo poner una canción que es como una invitación. Es una canción muy bonita de un grupo también español, fíjate, que es Nacha Pop. Y de Nacha Pop, fíjate que voy a poner una canción de un disco que se llama El Momento. El Momento fue grabado en 1987. Tiene varias rolas, de hecho, para ellos fue... Bueno, hay que decir, fue el último disco de estudio de Nacha Pop. Para ellos también fue uno de los mejores discos. Les gustó mucho haberlo grabado. Hay canciones reconocidísimas de este disco. Por ejemplo, Lucha de Gigantes, que todos conocemos. Esa canción pertenece a este... Y algún día la pondremos aquí. Por supuesto, esa merece un lugar. O Asustado Estoy, que decíamos... Platicábamos tú y yo antes que ya la pusimos en el programa número uno. Bueno, de ellos mismos, si no tenías mucho contexto, pues ya lo escuchaste en nuestro episodio uno, ahora lo vas a volver a escuchar en esta nueva rola, que es, como te decía yo, como una invitación. La canción se llama Vístete. Es una... Yo sé lo que vas a decir, es una invitación fresa a una chava. Y fresísima. Sí, efectivamente no es una canción muy aventada en términos de la letra, no dice cosas muy, muy duras, muy gruesas, así de órale, no. Pero sí es bonita, es una manera muy bonita de él decirle a su chica es que la quiere mucho. Exacto, esa es la palabra. Entonces, yo te la dejo. Espero que te guste. Es una canción muy linda. Vístete, Nacha Pop, piñeros y fresas. Y ahorita regresamos. Amigos, continuamos en su programa Hieros y Fresas. Y pues yo me estoy acá acabando mi cubita, ¿verdad? Disfrutando salud, de esta rolita de Nacha Pop, que sí, efectivamente es una insinuación muy, muy rica, muy sabrosa. Uh-huh. Pero no por ello, mi querido Héctor, deja de ser una fresada rotunda. Fresísima, ya no voy a decir que una canción fresa es fresísima. Yo buscando canciones poco comprometedoras y tú decís luego. Estamos en los tiempos del sexo, droga y rock en tu idioma. Sí. ¿Estás de acuerdo? No, pues sí, eso tienes razón, pues por eso no es sexo. Exacto. Pero es una algo buena sutil, muy buena. Nadie puede negar lo que representa Nacha Pop, claro, en el rock en tu idioma, y esta es una clara muestra de eso, ¿no? Así es. Pues, ¿qué te parece, mi querido Héctor, si pasamos a la gustadísima sección de las rolas que no van a escuchar los amigos? Y bueno, lo hemos venido repitiendo episodio a episodio. Es una situación que en algún momento tomamos así como de broma, ¿verdad? Así como para contextualizar a los amigos que nos estaban escuchando y que quizás estas rolitas que decimos que no van a escuchar también lograran un poquito recordar de todas aquellas peripecias y cosas que pasaban en esos tiempos, ¿verdad? Y el día de hoy les traemos una rola que es verdaderamente fenomenal. Un hitazo. Un hitazo de los ochentas, porque viene precisamente de uno de estos que fueron llamados por algún tiempo como niños prodigios de la canción, ¿no? Sí, de hecho, yo no recuerdo... ¿Salió de un concurso? ¿También salió de...? No, él salió así Como te decía, yo me acuerdo en México, para los que no tengan referencia, durante muchos años existió un programa llamado Siempre en Domingo. Así es. Dirigido por un señor llamado Raúl Velasco. Y Raúl Velasco, yo no puedo afirmar o no lo que voy a decir a continuación, pero hay quienes dicen que él prácticamente decidía quiénes iban a ser las próximas estrellas de la canción, ¿no? Este niño, que en aquel entonces era un niño, cantaba música ranchera. Así empezó cantando música ranchera. Y lo que más le llamaba la atención a este señor Raúl Velasco es que este niño cantaba y lloraba. Terminaba de cantar y lloraba amargamente con cada canción. Sí, ¿no? Mucho sentimiento. Luego, bueno, pues ya empezó a crecer, ¿no? Llegó a ser como más jovencito. Y entonces, 1983, hizo una película, ¿cierto? Sí, es una película al lado también de una niña cantante que a estos años en los que estamos viviendo actualmente es toda una celebridad, es toda una estrella. Estamos hablando, por supuesto, de Lucero, que en esos entonces era más bien Lucerito. Así es. Y el chavo que interpreta la canción también estaba en diminutivo. No era Pedro Fernández, es Pedrito. Pedrito Fernández. Muy de México, ¿no? Así es. Y precisamente esta canción, que nos parece una chulada de canción, se las vamos a poner en las que ustedes jamás escucharán completas en este podcast. Espérate, déjate, la busco, espérame. A ver, espérame, la busco, la tengo aquí. Espérate, ahí va, espérate, aquí está. Es sexosa, por supuesto. Una canción sexosa para sexo, drogas y rock en tu idioma. ¡Oh, Dios mío! Hay algo que tengo yo que decir acerca de esta canción, mi querido Héctor. Déjame, le quito, espérate, antes de que siga. Gracias, Pedrito, muchas gracias. Listo. A ver, ahora sí. Y ahí sí, perdón que te dé el quemón, amigo. Ya los amigos de Hieros y Fresas saben que eres un fresísima de primera. Y yo he de decirles que te sabes toda la canción. No, espérate, ¿qué pasó, rollo, amigo? Es que en alguna ocasión la escuché y seguramente la pusieron mucho en el radio y entonces en algún momento me la aprendí. Eso seguramente fue lo que pasó. Y la verdad es que yo no puedo encontrar algo más sensual que todas las mañanas yo te veo llegar cuando tu perrito sacas a pasar. Eso es sexosísimo, queridos amigos. Y bueno, yo no sé, ¿verdad? Dicen por ahí que la historia será la que nos juzgue. Pero yo, bueno, ya no cometo nada porque... No es para burlarnos de la música, al contrario, es para, como les decíamos, contextualizarles, recordarles. Y pues aquí tienen a Pedrito Fernández con el tema de Coqueta, el cual ustedes jamás escucharán completo en este podcast. Y que además está súper ad hoc al tema de hoy. ¿Qué es? Sexo, drogas y rock en tu idioma. Estoy de acuerdo. Muy bien. Volviendo a la normalidad. Ok, y... acomodarnos, deja. Trago de salud. Salud. Antes de continuar. Ah, eso es. Muy bien. Volviendo ahora sí al agua a su nivel. Yo voy a cambiar ahora sí. Voy a reestructurar este programa. Okay. Y te voy a decir que la siguiente canción que te quiero presentar, mi querido Pablo, es una maravilla de canción. Es una joya entre la música de rock en tu idioma, de un grupo que además lo merece, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, es evidente que no vas a poder decir que no. El grupo se llama Soda Stereo. Y te voy a presentar todo. Te voy a presentar una canción de su quinto disco, en realidad ese es su quinto disco de estudio, que fue originalmente grabado en 1990. Estamos a punto de salirnos acá de la década ochentera, como acostumbramos en este programa. Sin embargo, merece un lugar en este programa. Platicábamos tú y yo que incluso para nuestros amigos fans como tú de Soda Stereo, la canción obvia y evidente para presentar en este programa sería En la Ciudad de la Furia. Así es. Pero esa canción también merece un lugar aparte. Otro lugar aparte. Entonces, sí. Vamos a hacer un paréntesis y decirle a nuestros amigos que sí la van a escuchar en este programa, pero no hoy. ¿Okay? Y también voy a hacer un cambio en lo que acostumbramos a hacer. La realidad es que generalmente hemos estado presentando las canciones originales tal como fueron grabadas y presentadas en su momento. Sin embargo, esta canción en particular, te voy a presentar la canción que presentaron de la versión Unplugged, okay, que además se llamó Comfort y Música para Volar, que fue presentado en el año 1996. Fíjate que además fue muy cerca de estas fechas, fue el 25 de septiembre del 96. Entonces, Comfort y Música para Volar presentó entre las piezas que cantaron ese día, justo esta que yo te quiero poner el día de hoy. La canción se llama Entre Caníbales, que es un rolononón. No. Y esta canción en particular tiene una consideración muy especial, fíjate, que todo depende a quién le preguntes. Por ejemplo, si tú le preguntas a los fans de Soda Stereo, te van a decir que es una canción súper sexosa, súper, súper sexosa. El ritmo, sí, cachondón, ¿no? Todo. La pasión, la voz, todo. Yo en lo personal tengo un cierto conflicto con la letra. Ok. Porque la letra, pues, ustedes la van a escuchar ahorita, amigos. No sabría decir así, sí, híjole, sí es. Qué bonita interpretación de lo que quieren decir. Pero yo lo que creo es que esa canción cumple con los tres requisitos del programa de hoy. Ok. Habla de sexo. Tienes que estar bien pacheco para entenderla. Y es de rock. Y es un buen exponente de rock en tu idioma, amigos. Pues preséntatelo. Así es que aquí va. Entre Caníbales. No te vayas. Entre Amigos, continuamos en su podcast Hielos y Fresas. Y bueno, mi querido Héctor, ¿de qué puede servir la humilde opinión de este fan número uno de Soda Stereo? Una interpretación maravillosa. Y pues sí, para canciones sexosas de Soda, definitivamente entre caníbales. Por supuesto, es una gran canción, rolononón de Soda Stereo, que no podíamos dejar pasar hoy en este programa en particular, ¿no? Pues mira, mi querido Héctor, yo veo como que en cada programa te pones así muy, muy complicado, muy así como que te quieres ver, te quieres lucir ante los amigos que nos escuchan. Y pues déjame te digo que yo no me voy a quedar atrás. En este momento te voy a presentar un súper tema, porque es también necesario explicar que ante la situación tan fea y horrorosa de las drogas, pues no todas son necesariamente por cuestiones recreativas, estarás de acuerdo. Eso te lo puede plantear también este tema que te voy a presentar el día de hoy, de una agrupación maravillosa, que no es propiamente rock, rock, rock como tal, sino es de un antecedente del rock que todos conocen, como es el blues. Te voy a presentar a un bluesito muy, muy sabroso, muy rico, de una agrupación maravillosa que se llama Real de 14. Muy bien. Y este tema, que es uno de sus principales temas, que lleva por título La Medicina, para que los amigos puedan ver otra manera de ver las drogas, a veces no por cuestión recreativa, como te digo, sino por cuestiones de necesidad, para poder resistir un terrible dolor de una enfermedad. Y este lo vas a escuchar aquí en Hielos y Fresas. Ponme las venas. A la deriva en los mares de la luz matinal. Muy bien, amigos de Ñeros y Fresas, estamos de regreso acá después de escuchar a Real de 14 que nos presentó Pablo en la medicina. Y sí, tienes razón, mi querido Pablo, no todo es recreación, ¿no? Hay momentos en los que, o hay personas cuando las enfermedades son muy fuertes que también tienen que meterle a la droga, ¿no? Y que de alguna manera les ayuda a vivir, como dice la propia letra de la canción, una musicalización impresionante y bueno, sobre todo este tema que se ha quedado en la memoria colectiva desde esos años 80. Un saludo, por supuesto, a los amigos de Real de 14. Una canción reflexiva. Así es. Pero como aquí no venimos a reflexionar, sino a hablar de sexo, drogas y rock and roll, yo quisiera presentarte una rola que por demás es... Fíjate que no sé si es sexosa, eso no sabría decir, pero que también es una canción que todo mundo conoce, es una canción que sirve hasta de chiste, es una canción... es de un grupo que muchos de los que podemos tener la idea de que fue un grupo de One Hit Wonder, es decir, de esos que escuchaste una canción y nunca más supiste nada más de ellos. Pero no es así. En realidad, este grupo que vamos a presentar no es un grupo ochentero, en realidad tampoco su fuerte fueron propiamente los ochentas. Empezaron a tocar desde el 69 y tuvieron 20 años de carrera, del 69 al 89, así es. La canción se llama Quiero una novia pechugona. ¡Wow! Que por supuesto es una canción sexosa de los 80. No, claro. Y como yo te decía, este grupo que canta esta canción, La Trinca se llama el grupo, tiene una característica muy particular. Y eso que no, seguramente no todos nuestros amigos lo saben. Es un grupo catalán. Okay. Y de hecho, la mayor parte de sus canciones fueron cantadas así, en catalán. Algunas cuantas fueron editadas en español, como el caso de Quiero una novia pechugona. Fíjate que es muy interesante porque Quiero una novia pechugona originalmente fue grabada en 1986. El disco se llamaba Trinca, Sexe y Rock and Roll. ¡Wow! Que en catalán, pues, bueno, está tan difícil que es Trinca, Sexo y Rock and Roll, que tiene mucho que ver con nuestro programa, ¿no? ¿A qué se parece? Sí. Nomás que acá en México se editó en 1988, pero... pues todos conocemos la novia pechugona. Te digo, como te decía yo, amor, incluso no todos sabíamos quién la canta. Hay una mucha confusión, sí, muchísima, entre quién canta la novia pechugona. Pero bueno, hemos develado el secreto. Es La Trinca. No es un disco, no es un grupo de una sola canción. Tuvieron muchísimas allá en su tierra. Que tampoco era propiamente un grupo de rock. No, de hecho, sí, efectivamente, no era un grupo que acostumbrara a tocar rock. Algunas piezas fueron de rock, como esta en particular, que es muy buena. Y que ya te voy a dejar para que escuches acá en Ñeros y Fresas, en el episodio número 5. No te vayas, regresamos. Sexo, drogas y rock en tu idioma. Y atención, porque ahora van a salir los más locos. Los más marchosos, los más zumbados, los maníacos insaciables. Nena, ya no se lleva el esta flaca, sino más bien tirando a vaca, y triunfa la Madonna, que está jamona. Y es que, nena, no me apetece darte un muerdo, ni en el derecho ni en el izquierdo. solo así. Baby, tú tendrás mi amor. Y sin dudar, baby, te vas a enterar. Me haga sombra y que rebose por la alfombra un par de toneladas desparramadas. Y es que, nena, será un placer extraordinario hacer el salto del armario. Quiero tirarme en plancha y que sobre cancha, porque yo sea roñita, quiero una novia pechugona que cuando la abrace no la marque. Más vale viejo pobre que no que cobarde. Quiero una novia pechugona que sea maciza, que sea roñita. Quiero una novia pechugona. Churi, churi, churi, churi, du bye bye. Quiero una novia pechugona que sea maciza, que sea roñita. Amigos, continuamos en su podcast Hieros y Fresas. Y bueno, ¿qué se puede decir de esta canción de Quiero una novia pechugona de La Trinca, que está definitivamente ligada a muchos recuerdos juveniles que tuvimos en aquellos entonces? También otra clase de recuerdos que nos hacen mover el corazón, mi querido Héctor. Sí, sí, sí, la verdad es que La Novia Pechugona es una de esas canciones que siempre te hacen recordar la época de los 80s, ¿no? Sí. Y que oías escondidas, ¿no? Sí, en algunos momentos, sí, creo que sí. Era una de esas canciones que no estaba tan permitida por los papás, ¿no? Correcto. De hecho, no salí en radio. La verdad es que en la radio abierta no se escuchaba esta canción. Tienes razón. Más bien era de que alguien te prestaba un cassette sí, o alguien te prestaba el disco, si de veras tenía mucha suerte de poder comprar este disco de La Trinca. Pero en la mayoría de ocasiones se oía así bajita la mano, se oía por los rincones cuando no te escuchaba tus padres, cuando estabas así entre el grupo de amigos, era cuando podías escuchar este tipo de canciones como La Novia Pechugona, que era una novia pechugona, y esto es propiamente pues por la moral que había en esos entonces, ¿no? Así es, mi querido Pablo, y ahora te toca presentar una rola, ¿cómo ves? A mí me toca, mi querido Héctor, y como te digo, yo vengo con tubo. A ver. No vengo con sutilezas. Yo vengo con esta parte durísimísima que representa ser rocker. Ajá. Y les voy a presentar una canción también de una agrupación que ya es mítica aquí en el rock nacional. Y les estoy hablando, por supuesto, de la superbanda Bostik. Wow. Esta banda Bostik que fue precisamente precursora del movimiento del rock urbano y no podía quedar fuera de este programa Hieros y Fresas. Y se las voy a presentar con este tema que lleva por título, muy obvio, Exceso de Drogas. Venga de ahí. Y en este programa que tenemos Pacheco, alcoholoso y sexoso, pues vamos a oír Exceso de Drogas con la banda Bostik. ¡No se vayan! We'll be right back. esa soledad. Bien, amigos, señores y fresas, estamos de regreso. Lo único que puedo decir después de eso, mi querido Pablo, es ¡salud! En este programa, que como lo hemos dicho, mi querido Héctor, está sexoso, drogoso y rocoso. ¡Oye, nos van a vetar! No, los amigos ya tienen un amplio criterio. Ay, eso, pensé que estuviste a punto de decir, los amigos ya nos conocen y No tiene un amplio criterio, ¿verdad? Afortunadamente. ¡Qué susto! Hemos develado solo algunas características de nuestra personalidad, ¿verdad? Ya se dieron cuenta los amigos de todo lo que envuelve este contexto rocker, de lo que representaba ser rocker durísimo en la década de los 80. Así que, digo, no está tan alejado de la realidad a la que vivimos hoy, ¿verdad? Sí, no, no, la realidad es que no ha cambiado gran cosa. Y es más, es ese momento de los 80 tampoco fue tan diferente en este sentido en particular de otras épocas, ¿no? Ahí sí hay que decir que es un abanico muy amplio el de posibilidades en este tipo de música, por lo que representa, justamente por lo que... Y se refleja en la música, con sí, estas claro, polaridades claro, claro. De las cuestiones fresas, que a pesar de que, pues sí, se trata de ser niño bien y todas esas cosas, de todas formas, invariablemente existía. Sí, claro. La porción del un poquito del exceso. Y esta otra parte dura, ¿verdad? Acá en el rock urbano, en el que se manejan las cosas tal y como son, y ya hablamos de Solvay. A lo mejor eran más abiertos, incluso drogas, para decirlo. Y hablamos de esta cuestión de hablar de lo que sucedía en esos entonces, ¿no? Sí, seguro que sí. ¿Y qué crees, mi querido Pablo? Nos estamos acercando ya cada vez más al final de este programa, no, como nos pasa todas las semanas. Apenas llevamos un six. Sí. Sí, es cierto. Estamos chupando tranquilos, ¿no? Porque ya te quieres ir. Bueno, ¿va a haber más alcohol o qué? Sí, pues sí, claro. Bueno, todos digamos otras horas aquí en el programa. Pero bueno, mientras decidimos si nos quedamos o nos vamos, ya tenemos otra costumbre aquí en el programa. De poner una canción que siempre hemos dicho, esta como que la rola compartida, ¿no? Okay. Y la rola compartida es esta canción que no importa si eras ñero, no importa si eras fresa. Al final es una canción que podías escuchar bajo cualquier ambiente y en cualquier círculo. Y la rola era una buena rola, ¿no? Okay. Entonces hoy decidimos, ya después de tanto alcohol y después de tanto beber y esta cosa... ¿Qué es lo que sigue después de esto? Pues no puede haber otra situación y luego sobre todo porque como que ya también me dieron ganas de, no, de a bailar en la silla. Exactamente, así como que ya estoy bailando tap. Y esto es por la necesidad de ir a tirar la agüita amarilla, mi querido Héctor. Así es, amigos, señoras y fresas. Vamos a escuchar una rola de un grupo llamado Los Toreros Muertos. Wow. Su primer disco llamado 30 Años de Éxitos. Y esta rola, que bueno, este disco tiene también... buenas rolas, pero esta en particular que además va ad hoc con el programa y te digo esta cosa de que ya empieza aún así a bailar con la tambalearse silla. Así como que... Y si alguna vez entre tu pacheque te has preguntado qué es lo que pasa después de que vas al baño, esta canción es la explicación de ello. Entonces, para no dejarlo más largo, yo te dejo aquí. Esto es Mi Agüita Amarilla, los toreros muertos, llenos y fresas. Y ahorita regresamos en lo que vamos al baño. Aquí, ahorita regresamos. Bueno, es que tengo que... No puedo ser más obvio, ¿verdad? De dónde venimos. Y más explícito. Entonces, retomo el aliento. Amigos de Hieros y Fresas, escucharon ustedes una verdadera joya del movimiento de rock en tu idioma. Que, por cierto, mi querido Héctor, esta es la parte en donde todos los fresas develan el verdadero ñero que tienen dentro. Y esto te lo digo... Ñero vulgar, no es lo mismo. Ñero. Porque pensaba, es así que hacerle una canción a la pipí es algo así como que todo un himno romántico, ¿verdad? Vulgar, y la peor de las cosas es que les gusta. Yo tenía amigos que, te digo, eran fresísimas, pero ya cuando tenían unos alcoholes encima y empezaban a cantar, y creo que he bebido más, pues ya evidenciaban, por supuesto, esta parte llena. Fíjate que estábamos leyendo por ahí, tú y yo, antes de entrar a grabar el programa, y coincidíamos con la gente que escribió esta nota, que decía que no sabía decidir si los toreros muertos rayaban, rebasaban una barrera muy delgada entre lo irreverente y el mal gusto. Y esta canción es una buena demostración de ello. Así es, pero les gustaba todo. No, sí, es una buena rola. Los toreros muertos, yo creo que se inmortalizaron precisamente por esa irreverencia, ya tirándola a lo vulgar, y era donde se juntaba precisamente la buena calidad musical, porque es buena calidad musical la de los toreros muertos, por supuesto, con esta parte acá ñerosa que todos llevamos dentro. Y bueno, mi querido Pablo, a falta de más alcohol para poder continuar con este programa. Se acabó. Pues hemos llegado al final del mismo. Por esta semana hemos llegado al final. Amigos de Ñeros y Fresas, muchas gracias por habernos escuchado una vez más. Mi querido Pablo, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos a hacer este programa juntos. Amigos, no se vayan. Amenazamos con volver la semana entrante. Este programa se llama Ñeros y Fresas. Recuerda que tenemos muchas vías de comunicación. Está el email, que es neros y fresas@gmail.com, facebook.com/nerosyfresas, nerosyfresas.ibox.com, y me quedo Pablo, nos despedimos, muchas gracias. Apenas alcancé a sacar las últimas chelas del refrigerador. Amigos, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana, y recuerden que practicar el rock and roll es un buen deporte. Creo que...